Oh yeah, this is Monday night. Old people enjoy good musical casual. If you desire hearing the very best of all live music, this is your radio canal. Dialing in the 107.5. Oh yeah. Oh yeah. Puedes disfrutar con música casual. La música casual que nos trae Juanpe y Rafa. ¡Casqueroso! ¿Y yo qué? ¿Eh? ¿Yo qué? Rafa, Juanpe y Carmina. Hombre, ya está bien. ¿Y el becario qué? De 8 a 10 de la noche. ¡Oh, yeah! Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. You last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 公元515年, 佛教禅宗达摩祖师 由天竺传到东来, 住易筋经于少林寺壁上。 Y buenas noches, estás en la sintonía de Música Casual y esto estamos emitiendo desde las 8 hasta las 10 de la noche y estamos desde en Ágora Sol Radio y también en Radio Vallecas simultáneamente. Buenas noches, Rafa, buenas noches, Antonio. Dale, Rafa, saluda a la audiencia que te están esperando, que no, el otro día no te pudieron escuchar. No me digas. Dale tú ahora. Sí, hola, audiencia, esas orejillas alegres, audiencia García. Alegres y abiertas a escuchar, que están ahí como todos los martes, antiguamente los lunes, aunque puede que volvamos, nunca se sabe, pero bueno, a principio de semana, un placer estar en Música Casual para pasar dos horas musicales de lo más variopintas. Buenas tardes, seguimos en ese mes dedicado a la música que hacen, componen las mujeres, aunque venía camino al programa y digo, joder, desde que apareció el reggaetón solamente hay tragedias en el mundo. Voy a analizar esta relación. Mira, reflexión, ¿no? Sí, sí, sabes lo que es la correlación, ¿no? En que sí. un factor puede influir en otro, ¿no? Pues lo tengo ahí cogido, voy a hacer un pequeño análisis, porque es que hasta que no desaparezca el reggaetón del panorama musical no se van a acabar las plagas. Pero el reggaetón tiene algo bueno, que hay muchísima más gente que sabe hacer mayonesa. ¿Sabes? A ver, plantéatelo así. Solo por el baile y tal, el movimiento y el ritmo quizás del reggaetón es acertado para pero, batir. ¿Has visto los lo que ha dicho Rafa? ¿Has visto lo que ha dicho? La mayonesa con aceite de girasol o de oliva, porque como es bueno, de girasol, estamos en otro problema por el reggaetón. Bien, que gasta todo del aceite, bueno, de girasol haciendo mayonesa. Tampoco vamos a entrar así ya de bote pronto en la sección gastronómica, ¿no? Vamos a darnos un tiempo. Me estaba quemando este pensamiento y lo voy a madurar. A mí me está dando hambre. Tenemos mujeres hoy, como siempre, el mes de marzo, aunque lo hacemos todo el año, pero hoy especialmente, el otro día además coincidió justo el 8 de marzo con la emisión en directo del programa, que estuvieron aquí nuestras invitadas, digo nuestras porque ya, sí, sí, ya sí. Una vez que vienen ya los invitados los los acogemos muy qué bien. Qué buen rato sí, pasamos. Con Ágora Joven, un proyecto que es tocayo, además, por lo de ahora, Sol uh-huh. Radio, y contándonos un poco ese proyecto artístico. Hicieron una lectura muy interesante, ¿no? Un poco de radioteatro, ese mundo de radioteatro. Ironía escenificada. Sí, sí. Y hoy abrimos el abanico porque vamos a hablar de mujeres de todo tipo, vamos a hablar de pintoras, de escritoras, de una generación olvidada, la generación del 27, que son las sin sombrero, de las cuales también hay mucho que rescatar. Y como siempre, amenizados por la selección musical del maestro Juan Pedro, con música de mujeres. Además del disco del mes, con Mariola Membrives, que también escucharemos a lo largo de este primer de esta primera parte del programa. Secciones las que quepan, las que entren así suavemente, y rematamos hoy con esas rarezas y lindezas en vivo que solemos hacer una vez al mes, donde rescatamos documentos curiosos y especiales de conciertos o momentos de música en directo, en vivo, que tenemos de algún modo grabados, digitalizados y con posibilidad de que suenen en la radio. Y hoy vamos a recuperar una fiesta flamenca en la que una jovencísima Estrella Morente, con 18 años, se puso a cantar por Soleá, por Siguirilla, por Bulería, y es una maravilla. Yo creo que Juanpe me está mirando porque creo que algo ha oído de esto. Sí, sí, he escuchado sí, sí. Eso. Es que en el flamenco tú eres muy resabiado, gran aficionado. No, no, no. Bueno, el caso no. Que va a estar ahí para cerrar la segunda hora del programa, ese documento en vivo inédito y pirateado, por qué no decirlo, de Estrella Morente, acompañada de buenas guitarras, como son Juan Habichuela, Salva del Real, Arcángel también cantando con ella, y Merenguito, también otra voz clásica de Málaga, creo que es. Pero sobre todo como canta Estrella, es impresionante. Eso es la segunda hora, y ya vamos a dar paso al menú. Vamos a... Bueno, el menú era esto, sí. Al primer plato. El primer plato es una canción de Imelda May, que de su disco Tribal, que bueno, Imelda May va a estar tocando en el Festival de las Noches del Jardín Botánico, en la Complutense, en el mes de junio. Y vamos a poner esta Salvaje Mujer. Después del primer tema, normalmente siempre viene el disco del mes. Y es lo que vamos a hacer ahora. Pensaba que me vas a sorprender. Pues hoy no. Pues toma, como siempre. Casi siempre. Sí, Mariola Membrives. Estamos descubriendo este nuevo disco de Mariola, que ya tiene una carrerita musical muy interesante, que además esperamos y probablemente venga aquí a contárnoslo en el mes de abril. Estamos ahí, hemos lanzado el anzuelito a ver si puede venir a hablarnos de su música, de este disco, y si es posible ya hacer algo en directo, con lo cual completaríamos ese triángulo casual que descubrimos aquí alguna vez. Bueno, para eso habría que ir a verla en concierto, cosa que espero que hagamos porque en abril va a estar tocando. Mariola Membrives tiene un disco, como bien decíamos el martes pasado, muy ecléctico, por lo menos lo que hemos escuchado hasta ahora de las 4 o 5 canciones que nos han dado en primicia. Uh-huh. La verdad es que sí, porque el primer tema que pusimos fue Canta Ahora, que cantaba flamenco. Y el segundo tema que pusimos la semana pasada es Las Guardianas, que había también poco de flamenco y mucha electrónica también. Y entonces por eso nos sorprendió bastante. Y a ver con qué nos sorprendió hoy, ¿no? Hoy vamos a poner un tema que se titula Me mandaron a la Tierra. No sabemos a qué tierra. ¿Ya vienen los extraterrestres? A la Tierra Media. Planeta Tierra. Al planeta Tierra. Bueno. No a pedir tierra, pero bueno. No. Me mandaron a la Tierra. Me mandaron. Vamos ahí. ¿De dónde? A lo mejor lo cuento. Quiero ver volar mi mano, tocar tu corazón armado y no parar jamás de reír. Yo quiero caminar descalza encima de tu piel cansada y despertar la luz que hay en ti. Mírame, como hemos comentado al inicio del programa, hoy vamos a hablar de mujeres, abriendo un poco el abanico de, el otro día hablamos sobre todo de, bueno, más de teatro también y de música. Hoy vamos a hablar de, sobre todo, de pintoras y de la historia del arte. Bueno, para empezar a hablar de mujeres que le han dado al pincel o a otro tipo de técnica pictórica, pues hay que decir, por supuesto, que igual que en muchos otros campos, estas mujeres pintoras, siempre fueron disuadidas de desarrollar una carrera en las artes. Y aún así, varias de ellas perseveraron y consiguieron lo que consiguieron, lo que vamos a contar un poquito hoy. Hoy todas estas pintoras famosas tienen muchas cosas en común, además de su profesión y su género, y todas fueron pioneras a su manera, rompiendo barreras, tanto en la vida personal como en su vida pública. También deciros que, como a toda mujer, no creo que les hubiera agradado formar parte de una lista de pintoras y artistas mujeres, ya que hubiesen preferido que su obra fuera valorada independientemente de su género, como hacemos ahora últimamente, y estamos haciendo nosotros. Desafortunadamente, la lucha por la igualdad en todos los campos continúa, como venimos aquí reclamando, por lo que es muy importante tener presente estas historias, ya que más que nunca, todas estas mujeres extraordinarias están ganando la distinción que merecen y sus contribuciones a la historia del arte empiezan a ser reconocidas, por lo menos de algunas. Bueno, empezamos con Sofonisba Anguissola, mujer nacida en 1532 y murió en el año 1625, de la cual recomendamos que echéis un vistazo a su cuadro Tres niños con perro, un óleo sobre panel. Esta fue una figura clave del Renacimiento italiano. Nació en una familia noble relativamente pobre y su padre se aseguró de que ella y sus hermanas tuvieran una educación integral que incorporara las bellas artes. Esto la ayudó, sobre todo al ser aprendiz de varios pintores locales. Esto sentó un precedente para futuras artistas, ya que hasta ese momento solo podían ser aprendices si un miembro de la familia tenía un taller. Si no, no había tutía, no podían ser pintoras. Y el talento de Anguissola llamó la atención de Miguel Ángel, quien fue una especie de tutor informal a través del intercambio de dibujos. No pudo estudiar anatomía o dibujar modelos, porque eso se consideraba como vulgar para una mujer, pero aún así logró tener una carrera exitosa. Y debido, en parte, a su rol como pintora en la corte del rey Felipe II de España, y luego durante unos 14 años desarrolló sus habilidades como retratista oficial de la corte, lo que todo esto pues la ayudó mucho. Ahí queda Sofonisba Anguissola. Vamos con otra pintora también de la misma época parecida, Artemisia Gentileschi. Quedaros con los nombres, luego los voy a preguntar, ¿eh? Todo muy italiano, ¿eh? Nació en 1593 y murió en 1653. Y aquí os recomendamos que echéis un vistazo al cuadro Alegoría, autorretrato como alegoría por la pintura. La verdad es que merece la pena ver esta obra. Artemisia Gentileschi fue hija de un pintor exitoso, tuvo acceso al mundo del arte desde muy joven y se destacó también como una pintora del barroco italiano. Pintó cuadros bíblicos y mitológicos a gran escala, igual que todos sus homólogos masculinos de aquella época, y fue la primera mujer aceptada en la prestigiosa Academia de Bellas Artes de Florencia. Ahí es nada. Vamos con otra mujer que, avanzando un poco en años, del año 1609, que nació Judith Leicester y murió relativamente joven, en 1660, con unos 50 años. De Judith Leicester os recomendamos La Alegre Pareja, que es también un cuadro que pintó en 1630. Esta mujer nació en Harlem, Holanda, y fue una figura clave del siglo de oro neerlandés. Igual que otros pintores de aquella época, también se especializó en pinturas de género, naturaleza muerta y en retratos. También dirigió más tarde, a lo largo de su vida artística, un exitoso taller con varios aprendices varones y fue conocida por la naturaleza relajada que tenía, informal, de sus retratos. Y este hecho además la hizo muy conocida, porque no era nada común que una pintora fuese la maestra de varios pintores, de varios alumnos jóvenes o aprendices, como se dice en el mundo de las artes, aunque su reputación se vio afectada debido a una serie de circunstancias desafortunadas, y toda su obra fue adjudicada al pintor Frans Hals o a su marido tras su muerte, cosa que ya ha pasado en algunas otras situaciones de pintoras que no podían firmar con su nombre. Y estos errores se descubrieron hasta finales del siglo XIX, que los académicos comenzaron a apreciar de nuevo la habilidad de Leicester como artista. Tenemos también a Elisabeth Villet, de la que recomendamos un cuadro llamado Autorretrato con sombrero de paja. Como veis, hay bastantes autorretratos, con lo cual podéis verlas o ver sus retratos. Esta es una retratista francesa que produjo casi 1000 retratos y pinturas de paisajes a lo largo de su carrera. Fue hija de pintor también y entrenada por su padre desde muy pequeña, desde muy temprana edad. Y el gran salto de su carrera ocurrió cuando fue nombrada retratista de María Antonieta. Más tarde se le concedió el ingreso a numerosas academias de arte. Y su pintura se caracteriza por contener elementos del estilo rococó, ese estilo muy teatral, y también del periodo neoclásico. Esta pintora, digamos que tenía una habilidad para hacer que sus modelos se relajaran, resultando en retratos vivaces que carecían de rigidez, y esta desenvoltura de los retratos que hacía se consideraba revolucionaria en aquella época, donde la alta sociedad se presentaba de una forma muy formal. Otra pintora es Rosa Bonheur, del año 1822 al año 1899, fue cuando falleció. Aquí os recomendamos un cuadro llamado La Feria de Caballos, y al igual que otras mujeres de esta lista, también el padre de Rosa Bonheur era artista, también francesa. Se la considera una de las artistas más famosas del siglo XIX y es conocida por sus pinturas de gran formato de animales. Y otra más de la misma época es Berthe Morisot. Recomendamos que echéis un vistazo, o un buen vistazo, a su cuadro Mujer en el baño. Nació en 1841 y murió en el año 1895 y es una de las grandes mujeres impresionistas. Berthe Morisot tenía el arte en las venas. Nació en una familia aristocrática francesa y también era nieta, descendiente del pintor rococó Jean-Honoré Fragonard. Y bueno, la mayor parte de su obra, decir que consiste en escenas domésticas a pequeña escala, creadas con pasteles, acuarelas, carboncillo, mucho bodegón, con un estilo así ligero. Y ella decía, por ejemplo: "No creo que haya habido nunca un hombre que haya tratado a una mujer como su igual, y eso es todo lo que pido yo, porque sé que valgo tanto como ellos". Eso lo escribió la pintora en su diario. Hay muchas pintoras en esta lista que hemos localizado de grandes artistas pintoras. Por ejemplo, os recomendamos hablar o leer cosas sobre Mary Cassatt, sobre Georgia O'Keeffe, sobre Tamara de Lempicka. Me voy a detener, como no, en Frida Kahlo, porque muchos estaréis diciendo: ¿dónde está Frida Kahlo? Pues bueno, actualmente no hay ninguna otra artista del siglo XX que sea tan famosa como ella. Aunque ese trágico accidente que tuvo en su juventud, por cierto, recomiendo leer su biografía, muy interesante, escrita por su hermana, y bueno, pues ese accidente y luego la relación tan tumultuosa que estuvo con su esposo Diego Rivera, a veces han eclipsado esas habilidades artísticas que tenía, porque el poder que tiene la pintura de Frida Kahlo hay que reconocer que es innegable, es muy fuerte, ¿no? Ella es muy conocida por sus autorretratos, que tratan temas de identidad, sufrimiento y el cuerpo humano. Y a menudo se la conocía simplemente, como hemos dicho, como la esposa de Diego Rivera. Sin embargo, su trabajo hoy se ha vuelto más y más relevante tras su muerte, de hecho más que el de Diego Rivera, y sus pinturas más famosas están en grandes museos alrededor del mundo. Seguiremos hablando de más mujeres pintoras, pero bueno, aquí ahí quedan estas de las que os hemos hablado hoy. El otro día comentamos que Coldplay, ante uno de los cuadros de Frida Kahlo, sé que lo vieron en México, en el Museo de Arte Contemporáneo, creo, se fliparon y de ahí sacaron su Viva la Vida, la famosa canción esta que se utiliza para muchas cuestiones, para subir el ánimo y la moral. El tío la pilló de ahí, de la inspiración ante ese cuadro de Frida Kahlo. Muy bien. Bueno, pues para correr así una cortinilla a esta lista, como decimos, es una pena tener listas de mujeres, porque en realidad tendríamos que hablar de arte en general, pero bueno, aquí lo que estamos haciendo hoy es servirnos de las herramientas del internet, y casi todo está clasificado así. Vamos a escuchar algo de música, y en este caso una canción con este fondo tan suave y sinuoso que hemos escuchado para esta lista de pintoras. Nada mejor que ir con la canción de Woman, de Nene Cherry, una canción que habla de lo que es vivir en un mundo de hombres como mujer. Eso cantaba Nene Cherry en este tema, que fue un grandísimo éxito en su momento. Incluso se dice que fue un poco respuesta a ese clásico de James Brown, el It's a Man's World, es un mundo de hombres, que es una canción, que en realidad es una canción feminista, ya que habla también de dar oportunidades y del respeto a las mujeres. Pero bueno, Nene Cherry la tomó a su forma y hizo esta versión de su propia canción. Thank you.

para que se acerquen, pero no sofoquen, de arriba o abajo, para que me enfoquen, para que empiecen a probar que me provoquen, y le invoquen y no me toquen, se siente el espíritu, invoquen, móvete Ken, no sumen, no resten, signifiquen, multipliquen, morite Ken, somos adultos pero hay versiones muy muy bichiquen, oh, es cuestión de tu gen, gente que te aplaude por aplaudir, público, bobo como mono, no sabe a quién seguir, no sabe a quién elegir, no hay candidato ni candidata, son todas ratas, mentira las encuestas, por eso yo, por eso yo, por eso yo, por eso yo, por eso yo, por eso yo, y voy, y voy, y voy, el voto anulo, me postulo, voy a ser presidenta, el petróleo no será para la venta, el gas es nuestro para la gente friolenta, cuando sea presidenta, Argentina se reinventa, de tan histérica histórica, antes que histérica histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica, de tan histérica histórica, de tan histérica histórica, antes que histérica histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica, de tan histérica histórica. Aquí tenemos otra versión argentina de la reclamación de igualdad y de los derechos de la mujer con Histórica de Sara Eve. Y siempre en este programa llega un momento en el que os contamos qué pasó tal día como hoy. De hace años. Sí. De hace un momento. De hace un momento. ¿Y quién nos lo cuenta primero así musicalmente? ¿Antonio? No. No. Mark Knopfler con su guitarrinchi. Ah, yo creía que era el que hablaba. Eso ya es otro tema. Hombre, si hablara Mark Knopfler ya sería alto nivel. Hoy, 15 de marzo, martes, han pasado muchas cosas, como bien decíais, hace años y en este caso muchos, muchos años. Y tenemos algo que no había pasado nunca en el programa. Todas las personas a las que vamos a felicitar están vivas. Qué bien. Y algunos han nacido en los años en la década de los 40. Qué bien, qué bien. ¿Eh? En la década de los 40. La primera vez que pasa eso. Sí, siempre ha habido alguno que pidió tierra y se la dieron. Cuánto me alegro. Yo también. Porque, toda vida. Porque, ¿qué significa eso? Pues que de alguna manera, nunca se sabe, esto le puede llegar en algún momento al cumpleañero o cumpleañera. En este caso, son chicos. En el año 1940, 15 de marzo, Phil Lesh, bajista de Grateful Dead, cumple hoy años, felicidades, 82 añitos. Todo lo que se ha metido en su cuerpo. A ver, se ha metido también alegría por vivir, que significa dedicarse a la música, o sea que eso también está ahí, ¿no? Y el LSD también. Igual si hubiese sido un tipo triste y no dedicado a la música, ya hubiera palmado. Nunca se sabe. Pues otro, el vocalista de los Beach Boys, Mike Love, nació en un 15 de marzo de 1941, 81 años, felicidades también. Este también lleva cantando subido en la tabla de surf toda la vida. Seguimos en la década de los 40. Sly Stone, el líder de Sly and the Family Stone, cumple 79 años hoy. Felicidades también desde aquí, a este muchacho de color negro. Y ya un poquito más joven, pero vamos, joven, con 60 años que cumple hoy, Terence Trent D'Arby, que nació en 1962, también un 15 de marzo. Y ahora ya, una vez felicitados a estos cuatro que esperamos en otra vez que coincide en Marte volverles a felicitar, aquí en un futuro, pasamos a lo que son los temas que se publicaron o editaron en este día tal como hoy. En 1976, Kiss lanza su disco Destroyer. En 1990, The Who lanza Joined Together. 1994, Mötley Crüe lanza su disco anónimo Mötley Crüe. Y ahora tenemos aquí un poquito de sección española, o por lo menos latina. Bien. En 2010, el 15 de marzo, José María Guzmán autoedita y produce 29 de febrero de su propio sello Cadillac Music, un excelente pop rock soleado que se podría echar un vistacito también, pero de paso le felicitamos por ese disco. En 2016, Cuchi Romero, vocalista de Marea, autoedita el disco No Soy Nadie, y un guiño a una sala que tuvo mucho éxito, paramos por ella, algunos de los que estamos aquí, tal día como hoy, 15 de marzo de 1985, se cerró la sala Rocola por el Ayuntamiento de Madrid. Recordad, por aquella, a partir de aquella movida, supongo que ya la tendrían echado el ojo para cerrarla, aquella movida que hubo de fuera, en el que murió, pues yo creo que no está mal tampoco en este caso decir su nombre, Demetrio Jesús Leffler, murió de una reyerta entre bandas musicales, podríamos decir. No hemos investigado mucho más en el tema policial del atestado, no lo dejaremos así. Yo creo que eran Mod y Rockers. Sí. Era una pelea así entre Mods y Rockers. Pero vamos, yo creo que bandas, como bien dices, a esa sala le tenían echado el ojo, yo creo, hace ya tiempo para cerrarla. Sí. Sala emblemática de la movida, por otro lado, ¿no? Claro. También no solo había allí los domingos, era cuando iban los modis a bailar, que era cuando a veces se liaban algunas peleas. Y eso ya lo hago. Yo solía ir más al Marquis. El Marquis estaba al ladito. Entonces, bueno, pues no era un sucedáneo, tenía otra onda, era menos celebrities y había menos roces, un sitio menos conflictivo. Y ya los dos discos que hemos elegido, pues uno de ellos en inglés y otro de ellos en español, castellano. El 15 de marzo de 2010, The White Stripes lanza un disco, Under Great White Northern Light, en el que hay canciones con mucha potencia, como ellos suelen ser, sobre todo en directo. Y hemos elegido una que, bueno, pues os va a sonar, porque Seven Nation Army es un tema conocido y que es, yo creo que se utiliza en posiblemente para todo y para todo, que sí. Y para los campos de fútbol. Campo de fútbol, para animar a la gente. O sea, se utiliza para todo y para los campos de fútbol. Sí, para todo y para los campos de fútbol, sí, efectivamente. Sí. Digamos como para animar a la peña, ¿no? Ponerle un poco más, en algún caso ponerle un poco más violento de los que ya son, de los que entran. Los campos de fútbol es algo como ocasional, ¿no? No entra en todo. No, es cosa aparte. Es una esfera independiente. Esa parte. Mira que te gusta el fútbol. Pues ambiente, te vas a perder el partido. Y un ambiente aparte. Bueno, volvemos a volvemos. The White Stripes con su Seven Nation Army. Time wrap. ser los responsables de que se os quede ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, así, y cuando vayáis a acostar no conciliéis por nuestra culpa. No será nunca nuestra culpa, será vuestra fijación por las cosas que son circulares y que dan vueltas sin parar. Pasamos a ese otro disco que hemos reservado para hoy, que también cumple años, porque en 2018 Manolo García, tal día como hoy, 15 de marzo, publicó su disco Geometría del Rayo, y concretamente íbamos a, bueno, Manolo García, que también está, por cierto, de estreno, ha sacado un disco doble, ahí el tío no para, y además le acompaña a la guitarra a un querido nuestro del programa, Víctor Iniesta. ¿Pero en directo? En directo, yo creo que no, un doble de estudio. Un disco doble, un doble de estudio, así. Hoy en día, ahí con un par. Sí, ya tiene por ahí una anécdota curiosa cuando le preguntan por el tema del doble disco, un poco diciendo, bueno, todo el mundo se atreve como mucho a sacar un single. Digo, pues yo uno doble, venga, ahí vamos, que para eso llevamos tiempo en el lío. Entonces, esta vez hemos elegido de Geometría del Rayo la canción que Juan Pedro nos va a decir cuál es su título. Que tiene. Nunca es tarde, pero se nos está haciendo tarde. Nunca es tarde, pero se me había olvidado la canción a pesar de no ser tarde. Venga, Nunca es tarde, Manolo García. Cerramos aquí el Tal día como hoy. Felicidades a todos esos cantantes y guitarristas vivos que quedan ahí. Nunca es tarde para echarse a la calle, nunca es tarde para el asombro. No es tarde nunca para unos ojos de sereno cielo y águilas al aire. Y en un vergel buscar luceros y encontrar caballos del mar. En un bazar dejarte quiero, escritas entre pucheras que alguien leerá. Nunca es tarde para las palabras, para la orilla del mar, nunca es tarde. Nunca es tarde cuando el verso cunde, cuando el ser arranca, cuando el santo embarra. Para el afán desmedido por la vida, nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Y si el dolor trae brumas fieras, acecha la tarde con su luz. Si en el enigma torcaces fieras, componer ditirambos en tu honor. Y en un vergel esperar aguaceros y encontrar caballos de mar. En un bazar dejarte quiero, escritas entre pucheras que alguien encontrará. Nunca es tarde para las quimeras, para la osa menor, nunca es tarde. Nunca es tarde cuando el verbo vivo nace de la carne. Para la orilla del mar, nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Vamos a escuchar a un artista que siempre intentamos recomendar algún concierto para esta semana, que estos días que se avecinan. Y en este caso, bueno, es una recomendación que nos ha hecho un amigo músico que pasó por aquí por el programa hace un año aproximadamente. Algo menos. Que estuvimos viéndole en el Café Berlín cuando presentó. Bien, gracias por la corrección. Es que el tiempo que me pasa muy rápido a mí, el tiempo. Con unos meses casi siempre aciertas. Será la edad. Unos meses. 42 meses. Unos meses. Unos meses. Unos meses. Unos meses. Bueno, hablo de Antonio Hernando, que va a estar actuando en el Fan House el día 31 de marzo. Concierto que recomendamos. No es al que vamos a escuchar. Antonio Hernando presentando, por cierto, su Liturgia Eléctrica, que está de gira por toda la geografía manchega y castellana y algunos sitios más de España. Y bueno, decir que Antonio Hernando nos ha dicho, por favor, escuchar a este tipo, que es buenísimo. Se llama Aitor Flamingos. Su canción se llama Quarantine Love, amor en cuarentena. Y actúa mañana, que es miércoles 16 de marzo, en el off del Teatro La Latina. Recomendamos este concierto de Aitor Flamingos y le escuchamos con su amor en cuarentena. De pandemia, pájaros salvajes en Gran Vía y fogata en la cocina, un vermut en el balcón, no sabe a libertad acumulada. Yo Hoy lo hemos avisado. Se nos iban a quedar cosas en el tintero. No es que pase siempre, pero casualmente hoy ha pasado. Y nos hemos quedado pendientes de hablar de temas que traíamos aquí preparadísimos. Bueno, preparadísimos es un decir. No importa tanto. Tremendamente preparaditos. Hay más marzo. Y vamos a hablar de escritoras. Y vamos a hablar también de una generación, la generación del 27, donde hay pintoras, hay escritoras, hay poetisas, hay escultoras. Las sin sombrero, muy interesante también, que se están recuperando poco a poco mujeres artistas de esta época. Y también se nos va a quedar en el tintero hoy porque nos vemos obligados a poner ese concierto de Estrella Morente, ese momento, fiesta flamenca más que concierto, porque ya lo escucharéis a partir de las 9 y 10 o así más o menos. Y esto que estamos contando lo recuperaremos el martes que viene seguro con mucha más música que teníamos preparada, pero que tampoco puede sonar hoy. Os dejamos con ese concierto de Estrella Morente, ese inéditísimo momento en vivo de fiesta flamenca de Estrella Morente. Nos dedicamos a lo que podemos. No vea cómo está. A ver. Bobby de Grané. Atento al premio. Vámonos ya. Atención, señores. Tómbola del cubo, siempre premiando. Siempre tiene premio, tiene regalo. Le ha tocado un nabo. Una botella de champaña. La chichona, la chichona. El perrito piloto. Vámonos. Ey, que va. Venga, va. Qué alegría, qué alboroto. Le ha tocado el perrito piloto. Y entonces... No vea cómo está. A ver. Manuel, eres un órgano. lucero en mi camino, mi camino pasajero en mi camino. Y yo no paso por tu puerta y por no llamarle del fuego. Y yo no paso por tu puerta por no llamarle del fuego. Dale. No quiero tu dinero, yo no quiero tu dinero. Yo no quiero tu dinero, yo no quiero tu dinero. Y solo quiero que solo quiero que me quiera lo mismo que yo te quiero. Se lo pedí esta mañana. Se lo pedí esta mañana. Ay, al Señor de el baratillo que me quiera serrano. Ay, al Señor de el baratillo que me quiera serrano. Ay, a mí me daba que yo prometo prima de locura cuando yo a ti te escuchaba. Ay, un prometo de locura cuando yo a ti te escuchaba. Y amarillo sale el sol, lleva arillo sole, el primor que el sol vení y feita sola tuta que te tengo mi corazón vení y feita sola tuta que te tengo mi corazón. Ay, ay, ay, ay. Allá. Ay, ay, ay. Ay, ay. Esa. Ale. Ale. Ale. Me inspiro yo. Thank you. dale. Me inspiro yo. Voy por Triana cantando por su que tiene tanta pureza como tiene la diana. ¡Casa! ¡Ole, SM30! Mi Triana, mi Triana, a mi alga, a la mi Triana, a mi alga, a la que se me importe. Quien cante si canta por su ale, que se me importa vivir y que vivir cante si canta ale. Era un cantecillo corto, compañero de mi carne, muy corto, pero muy bueno. Ayer era un cantecillo corto, compañero mío, muy corto, pero muy bueno. Dale, dale, Pepe, Carlos. Ayer te Pepe, Carlos. Toma, la granada, dale. Se hundió la Babilonia porque le faltó el civilimiento. Dale. Que le faltó el cimiento porque le faltó recibimiento. Nuestro amor no o se termina, ay, aunque se hunde el firmamento. Se hundió la Babilonia porque le faltó. Ay, dejarme, dejarme, porque no me dejas solito y tan tarde. Dale. Ya tomas pavón. Ay, dejarme solito esta tarde, que tengo yo que hablar con Dios, compañerito malo, ale. Que tiene Dios que escucharme, tengo yo que hablar con Dios. Seguimos por ahí. ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Familia! El de la vía no morirse, no sé por qué. Siento, perder la vía no morirse, no sé por qué, lo presiento, que por acabar me encuentro ahí, hay un día conmigo muerto. Perdeu la vía no de morirse, que lo sé, porque lo preveo, te siento mal. Ahí está, está el fei, ¿no? Dale, dale, si quieres, ahí. Está por arriba. La ha puesto por el palo, la ha puesto por el palo mayor. Yeah. haciendo, ya me lo venía haciendo. Lo venía haciendo, por delante buena cara, por detrás me está comiendo. Ay, lloraba, lloraba y leí una carta. Vale. Vale. Lloraba y leí una carta. Ay, un gitanito, ay, un gitanito, prima mía en su trinchera. Pasa. Ay, la esposa triste se bañaba en el río de la sierra. La esposa triste se bañaba. Ay, por el cuerpo le subía ay, la caracola del agua. Ay, la arena de la orilla. cómo queaba, queaba, cómo queaba y queaba. Ay, qué marchita de amores, con el viento y con el agua. Como la mora y los dientes de marfil, y tu boca es una fuente donde un día yo bebí, y agua con ansias de muerte. Pronto caerán las canales y agua menudita llueve. Pronto caerán las canales, ábreme la puerta, cielo, si no quieres que me cale. Llueve. Llámate, amante, llámate, llámate, llámate. Hasta la pestaña me turba para mirarte. Ay, ay, ay, que me condenó. Te quisiera comparar, pero no que me condenó. Ay, con la bien del Pilar. Ay, pero tú eres poco menos. Ay, que la tan harta. Ale, ale, ¿eh? Venga, ay, de Carmillo. Por 34 ojo quintales. Ay, ay, qué pesado. Me quiere pagar con vale. Y para la tienda del vivillo. Qué maladro, oh, qué de mi entraña, ay, vente conmigo por la carretera. Las 2 de la mañana, ahí entraremos en Utrera, entraremos en Utrera. Ay, pa' vivir de esta manera, pa' vivir de esta manera, hay que tener un no sé qué, a veces cría un triao. Haber nacido flamenco, haberse criado heredí. Dime tú dónde te metes, que te ando buscando, que te quedas 5 a la 1. ¡Dale! ¡Dale! ¿Y en qué cabecilla cabe? ¿Y en qué cabecilla cabe? Que yo vaya a buscar tuya, que con lo poquito que van a venir. Ay, dime, Ana, ¿por qué borda sabas? sábanas como ahí en tu balcón por las tardes, ¿a quién sueña de venir? Ahí en mi eterna primavera, ¿sabes tú? Y en mi boca mi alimenta. Ay, dime, Ana, ¿por qué di? Ay, dime, Ana, di. Ay, dime, Ana, di. Ay, dime, Ana, di. Ay, dime, Ana, di. Desesperaditos de verte llorado. Que ese chavalillo que tú tanto quieres, con arte y con vía te lo haga de pagado. Si la salina baila en los remolinos, eso juega en el brillo. Ale, ale, guapeando la senda por esos cerros. El arriero va, el arriero va. De soles muestra la tarde se han dormido las luces del pajona y animando a las tropas dale que pasa? ¡Ole! ¡Ole, qué antiguo! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! Jamón, ¡viva el jamón! ¡Ole, qué antiguo! ¡Almirante! Anda, anda, a ver si luego. ¡Viva Irlanda! Radio casual, por Valleca, bien pagado. Y ahora va el más de lo mismo. Va el más de lo mismo porque luego ya os dejamos con el concierto solo y vamos a medio terminar el programa sin que acabe, pero sí vamos a poner la canción que cerraría y cierra el programa, primera parte. Los compañeros, esta sección es la del más de lo mismo, que esta semana os habíamos pedido que os decidierais por uno o varios temas relacionados con el trabajo, la igualdad laboral, la discriminación de las mujeres, cantadas por ella de una manera reivindicativa, que nos trasladan en un mensaje en el que pues la igualdad salarial, por supuesto, las mismas oportunidades, evitar las segregaciones. Bueno, de aquí podríamos hacer algún día un monográfico. Y las canciones que os habíamos recomendado, bueno, pues todas, de alguna manera u otra, también trasladaban ese mensaje. Como siempre sabéis que son cuatro, en este caso, en esta semana, ha quedado en último lugar justamente la que una de las que traía Trabajo en su título, Work, de Rihanna, en una colabo con Drake, con un 13%. En tercer lugar, era la presencia en castellano, que era Teresa Rabal, Me pongo de pie, en el que se incidía sobre bastantes trabajos que son masculinizados, pero que eran realizados por mujeres, con lo cual eso siempre es un guiño, con un 17%. En un segundo lugar, ya palabras mayores, la gran Dolly Parton, en la que nos trasladaba esa jornada de trabajo 9 to 5, en la que ha cogido el 30% de los votos, y la gran ganadora en este caso es una mujer que trabaja duro para conseguir que le paguen, para conseguir su dinero, la gran Donna Summer, con el 40% de todos los votos que habéis emitido. Este disco, que tiene, se tituló así el disco, She Worked Hard for the Money, es el undécimo álbum de la cantante americana, que tenía de nombre concreto algo muy chulo, La Donna Adrienne Gaines. Se llamaba Donna Summer, ¿no? La Donna. Es un, bueno, yo me lo hubiera dejado. Pero bueno, Donna Summer al final, esa señora de verano, falleció no hace mucho, relativamente, en el año 2012. Este disco fue su mayor éxito de toda la década y el tema ganador de hoy es el que hace el número uno de su disco, que abre el disco, que es homónimo. Lo escribió junto a Michael Ormartian. Con ella, con esta canción, abrió los Grammy de 1984 y esa edición de los Grammy ha sido la de mayor audiencia de la historia en esta entrega de premios. También se hizo un vídeo muy ilustrativo, porque las canciones que son en inglés, es bueno que veáis los vídeos porque normalmente os traslada un poquito lo que la cantante en este caso está trasladando en su hablado en inglés. Summer, en ese vídeo, ve que hay una mujer, se traslada a una mujer abandonado el sueño de ser bailarina, y ella la observa desde la ventana de la cocina donde trabaja de camarera. La mujer se cae al suelo, exhausta por el trabajo, ve a Donna Summer que la ayuda a levantarse, y al final la mujer, Donna Summer y otras, con uniforme de trabajo, bailando y cantando por la calle en modo reivindicativo para que se les reconozca sus duros trabajos. El tema es real, está basado en un encuentro que Donna Summer tuvo con Onetta Johnson, una empleada del baño de un restaurante muy famoso de Los Ángeles, el Chasen, cuyo nombre, el de Oretta, aparece en la canción y también aparece en la contraportada del disco. Incluso hasta Pitingo le hizo una versión en su Olé y Amén. ¿Cómo no? Oye, aquí Pitingo es solamente Carmina. Exacto. Que hace Pitingos. Carmina, no se hable de más. Ya. Pero esto es la información que conviene tener. Y por mi parte, besos, bueno, abrazos y hasta la semana que viene, que estaremos de nuevo el martes. Muy buena semana a todos aquellos que nos escucháis todos los martes. Hasta el próximo martes y ser felices o intentar ser felices. Donna Summer, she works hard for the money. Oh, Si te encuentras deprimido, y entonces vamos a casar. Ahora, Diego. No te vayas a equivocar, ¿eh? Vale. Radio casual, ¿eh? Por Valleca. Bien pagado. Ya no te encuentras deprimida, ¿que no?